Buenos días, mis queridas auditoras y auditores. Estamos con ustedes nuevamente acá en su programa Acompañando la Mañana. Estamos un poquito atrasados, pero la verdad es que hoy día no amanecí muy bien. De salud. Claro, algo pasó, no sé qué será, pero entonces estamos atrasaditos por eso, ¿no? Pedí acá que me hicieran el favor de si me podía tomar un cafecito antes de... Y eso que ya había desayunado en mi casa. Para poder... tener más fuerza. Más, claro. A mí me tinca que la presión me anduvo jugando una jugada fea. Yo creo que por ahí está la cosa. Pero aquí estamos con ustedes y estamos a panel, como diríamos, completo. Tengo acá mi amiga Carmencita y nuestro vecino Ricardo, que él nos está acompañando hoy día. Así que los dejo con ellos para que ellos se los saluden. Carmencita. Buenos días. Acá estamos de nuevo en la radio y con un nuevo programa. Hoy día es martes 22. Hoy día martes 22. No. Sí, pues. Sí, ayer el domingo estábamos 22. Sí, pues. 22, sí. Sí, mi mente todavía funciona. Funciona. No, es que hoy día yo amanecí un poquito extraña. Ya. Pero yo creo que es pasajero nomás. Sí, pues sí, todos los días no son igual, sí, como se dice. Ya, saludo a toda la gente de mi población, también saludo a mi mamá, que quedó en casita viendo tele y a la vez escuchando la emisora. Así que un saludo para ella. También vaya los saludos para ella, para la señora Yolanda. Un saludito de mi parte. Vecino Ricardo, ¿usted quiere...? Bueno, buenos días. Primero, antes que nada, un preámbulo. Nuestra directora del programa, de este espacio, digámoslo, yo creo que la farandulita de la noche habría que dejar un poquito de lado, porque al otro día amanece con el talle medio... Ah, sí, me hizo falta la pituca en la mañana. Medio descompuesto. Ahí está, pues, la pituca fue la que me hizo falta. Por eso saludamos a todas nuestras amigas, amigos, Radio Escucha de Radio Espacios FM 107.3 en el programa Acompañando la Mañana. Saludamos también a todas sus organizaciones de la población Pedro del Río Sañarco, sus clubes deportivos, todo en general, así como el CEFAN también, Juan Soto Fernández, diga, o consultorio, a todo su personal, empezando por su señor director. Todos tenemos mucho reconocimiento para ello, y al CIAM, Centro Integral del Adulto Mayor, que con todos los servicios que nos presta, especialmente los adultos mayores, creo que se ganan un 7. Un saludo para todos ellos en este día 22 de enero del año 2019. Bueno, con estos saludos nos vamos a una pausa musical y volvemos en unos minutos más. Mariachi con sus violines, con sus... trompetas y la vihuela, pa' que se alegre y se contente mi linda nena. Sigue tocando el mariachi con sus violines, con sus trompetas y la vihuela, pa' que se alegre y se contente. Que se baile ese lindo son. Ay, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la. Saque polvadera pa' que retoce mi corazón. Hey, hey. Esa fiesta del mariachi. Estamos de regreso en la compañía de Espacios FM en su programa Acompañando la Mañana. El santoral de hoy día estamos saludando, hoy día 22, a Santa Laura Vicuña y a Vicente. Si usted tiene un Vicente, pero Laura Vicuña es como, ¿va junto usted, don Ricardo? ¿Qué sabe eso? ¿Va sí, junto? La Laura de Vicuña, de ya. La ciudad de Vicuña. O sea, las Laura sola, ¿no? No. Laura Vicuña. Vicuña, dice. Laura de Vicuña, claro, esos son nombres españoles que van todos unidos. Ah, ya, ahí está. A ver, me dijeron a mí también en una oportunidad, lo comentaron y parece que es así, todas estas personas, seres que tienen nombres compuestos sí. ¿Qué significa Vicuña? La Vicuña representa a un animalito que exacto. Se llama Vicuña. Sí. Pero estos dicen que es una determinada etnia o raza que tiene un agregado para que van a reconocerse que en el tiempo, cuando ellos dominen todo el planeta, para serlos favorecidos. ¿Qué le parece? Y bueno, esta raza, ¿sí? No me pregunta usted a quiénes pertenecen. No sé, yo diría serán españoles, digo yo, ¿no? A los que se creen razas puras. Ah, a los, la raza aria. Arios. No, ¿arios cuántos son? No, hebreos. Ah. El pueblo elegido. Oye, sí, sabe usted que más adelante vamos a conversar sobre eso. ¿De los nombres, de los significados? No. Sí. A ver, mire, por ahora... Dejémoslo hasta ahí, pero es un buen tema ese también más adelante, ¿eh? Me parece. Bueno, hoy día entonces estamos celebrando a Santa Laura Vicuña y a Vicente. Les recuerdo los teléfonos de nuestra emisora, el 41-22-22-363, la página web www.espaciosfm.cl y el WhatsApp. Más 569-567-39535. Si usted tiene una labrita Vicuña o a don Vicente, llámenos y nosotros acá le hacemos sus saludos para que usted le envíe. Y, o también se le quiere dedicar alguna canción, alguna cosita, algún mensaje. Una persona que esté de cumpleaños también. Claro, también si hay alguien de cumpleaños. La idea de dar los teléfonos es para que usted también participe con nosotros en este programa Acompañando la Mañana. Hoy día, como comentábamos, nosotros estamos un poquito atrasados. La verdad es que no amanecí muy bien de salud, no sé qué me pasó. Parece que la presión me jugó una mala pasada. Yo tengo todo lo contrario de los que tienen presión alta. Yo tengo presión baja, entonces pedí aquí que por favor me ayudaran con un cafecito calentito pero aquí estamos de nuevo otra vez. Soy de la presión baja. Sí, yo igual. Está, ya y dicen estaba ya que como más o menos... Casi, sí, igual que tiene sus mismos problemas, sí, creo. Yo creo que un poquito más delicado que la presión alta. Puede ¿Qué ser. ¿Qué dice usted, don Ricardo? Sí. De la presión baja, caso es un poco más delicada con la presión alta. La presión alta es más delicada que más la delicada. Baja. Más delicada. Pero si estas están un poco expansivas, digamos, distanciadas, ya no es tan grave. Cuando están un poco juntas, ahí es peligroso. Claro, así perdón, la excusa, por eso que empezamos un poquito más tarde. Acá estaban todas las personas ya, acá nuestro radio operador ya estaba listo mucho antes que yo llegara. Pero yo era la que no me podía reponer. Me faltó la pituca, como se dice. Eso está. ¿Sabes lo que le faltó, señora Anita? No, miren, hablando en seriamente, no así como lo estamos riendo. Lo que es bueno cuando usted se sienta así, si es que tiene, tómese un poquito de whisky. Y le controla la... ¿Ve si la pituca ahí es verdad? Ahí tiene una experta usted en licores. Sí, por eso que anda parejita ella. Y no se le nota. No, es que pero mire, así... Es que yo tenía una señora que... Ella sufría de eso. Ya. Pero no es que tomaba todas las veces, pero el médico le dijo que cuando ella tuviera ese problema, se tomara un poco de whisky, porque el whisky es amargo. Y ayuda a nivelar seguramente. Sí. ¿Sabes qué? Vamos a hacerle el peño a una botella. Si hay unas chiquititas. Ya, dejando un poquito la, ya, la, pues, la broma pero a un lado. Juan Carlos, ¿viste? Teniendo el remedio ahí, podría haber... mano. Claro. Bueno, mire, voy a retomar lo que dijo, lo que leímos ayer del senador Navarro. Ya. Y esto concierne a lo que es la salud. Bien. Chile necesita miles de profesionales, digamos, para la salud, que sean especialistas. ¿Ah? Sí, continúe nomás, don Ricardo. Médicos especialistas faltan en Chile, miles. Pero, mire lo que dice el senador Navarro. Los médicos venezolanos llegan y pueden trabajar de inmediato porque tienen trato especial. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Porque tienen trato especial, dice, los médicos venezolanos. Lo que ha hecho el presidente Piñera es posibilitar el ingreso permanente y no ha puesto ningún requisito a los venezolanos. incentivando ese flujo, que es un flujo desleal, porque son miles los médicos venezolanos que han llegado a Chile y se han formado gratuitamente en su país, que son desleales. Pero, en cambio, dice que los médicos ecuatorianos, colombianos, cubanos, que podrían llegar acá especialistas, le ponen todas las trabas posibles para que ingresen a este país llamado Chile, y que los necesitamos mucho. Sí, mucho. ¿Y sabe usted cómo mejoraría la atención si diéramos pase a estos médicos que vienen? Es que yo creo que aquí hay como una discriminación por el hecho que han estudiado gratis, entonces creen que no, sí, no son capacitados. Sí. ¿Y para qué estamos con cosas? Son mejores que los de aquí. Yo creo. Cuanto a trato, sí, y saben mucho, sí, más. Sí. Tienen una experiencia enorme. Y una experiencia propia. A ver. A mí me operaron 3 operaciones en la cara. O sea, cáncer a la piel. Las 2 anteriores quedaron con falla. La última me la hizo un médico venezolano. ¿Ve? Y hasta el momento ha estado perfecta. Pero también, años atrás, creo que lo comenté aquí en la radio, de un accidente que tuve en una rodilla acá en Chile, me daban tabletas, me daban medicamentos. Y me seguía el dolor de la rodilla, la hinchazón de la rodilla con la pierna. Y me vio un médico ecuatoriano que desgraciadamente se fue de Chile. Incluso me hizo acupuntura, una acupuntura muy especial que aquí en Chile no la hacen. Generalmente no la hacen. Sabe que hasta el día de hoy, ojalá nunca más me vuelva, no he tenido ningún malestar. Y fue un médico extranjero. Pero esos tienen muchas dificultades para ejercer, digamos, aquí en nuestro país. Acá, sí, en Chile. Sí. Entonces eso no está bien. Así que vamos a tener que conversar con nuestro señor presidente, excelentísimo presidente de la República, para que se modifiquen algunos proyectos y planes del gobierno para favorecer a la, digamos, ciudadanía que tiene déficit de salud. ¿Y que somos ya los que estamos? Los que estamos ya en tercera edad, claro. ¿Y cuarta edad también? Sí. Es la opinión que tengo. Sí. Sí, yo quiero comentarle algo, auditores, porque acá nos pegaron un grito que nos llevaron al orden, pero resulta que yo, como amanecí malita, estaba con el audífono al revés. Y no escuchaba, don Ricardo. Entonces Juan Carlos me hacía, señora Anita, los audífonos al revés. Están al revés. Entonces, por eso que nosotros nos fuimos como que nos fuimos un poquito del tema cuando usted dijo, ¿me escucharon? Sí, señor, le digo yo. Entonces se aplica aquí el adagio que dice que no hay mejor sordo que el que no quiere oír. Entonces se pone los audífonos invertidos. Al revés. Ah, qué divertido. Bueno, nos vamos a una pausa musical y volvemos. Oye, pariente, andan las cocuyas por ahí de una buena difusión. Así que tú querías cumbia, ¿qué quería ella? Ella quería ranchera, primo. ¡Oh! Y se armó la difusión de mi novio y yo el sábado en el baile, por culpa de una canción. Cuando yo quería bailar, ella se quedó sentada. Cuando ella quiso hacerlo, era yo el que me negaba. Cuando ella quiso hacerlo, era yo el que me negaba. Yo quería cumbia, ella quería ranchera. Yo quería cumbia, ella quería ranchera. Y así discutiendo se nos fue la noche entera. Y así discutiendo se nos fue la noche entera. Y porque nosotros somos el jugo natural, a la Coca-Cola se le va el gas, primo. Y siguió la discusión hasta el final del baile, porque para ella se iba. Casi no quedaba nadie. Cuando yo quería bailar, ella se quedó sentada. Cuando ella quiso hacerlo, era yo el que me negaba. Cuando ella quiso hacerlo, era yo el que me negaba. Yo quería cumbia, ella quería ranchera. Yo quería cumbia, ella quería ranchera. Y así discutiendo se nos fue la noche entera. Y así discutiendo se nos fue la noche entera. Oye, pariente, no discutáis Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana. Don Ricardo, ¿algo más que usted pudiera agregar sobre el tema que estábamos tocando de los médicos extranjeros? Bueno, aquí vamos a hacer la crítica, no vamos a tirar para un solo lado nada más. Todos los gobiernos, desde don Augusto Pinochet para adelante, de don Patricio Elwin Azócar de la Concertación para adelante, hasta el día de hoy, no se ha permitido médicos extranjeros, aunque sean de muy buena calidad. Y eso es porque los médicos chilenos acá están organizados muy fuertemente. Les hacen unos exámenes, incluso a veces con tergiversación, según dijeron algunos. Sí, siempre ellos se quejan de eso. Pero reconozcamos un hecho. Las enfermedades son todas una. El cáncer es mundial. Exacto. La tuberculosis mundial, el SIDA es mundial, todas las enfermedades son mundiales. Y la medicina también es la misma, solo que el médico profesional es el experto en aplicar la medicina adecuada para el paciente, exacto, para el enfermo. Ellos tienen ahora, el conocimiento. Que ahora aquí en Chile incluso ya no se le llama paciente ni se le llama enfermo, se le llama usuario, como cualquier, digamos, cliente de un comercio. Qué feo, ¿eh? Amargo, triste, sí. No debiera ser, sí. Porque aquí hay que respetar. Porque no tenemos, ¿por qué no tenemos mejores médicos acá? ¿Por qué no tenemos más médicos? Porque según dijo un señor presidente, la medicina es un negocio. Y lo es, pues, a esta altura, claro que lo es. La educación es un negocio, o sea, todo convertido todo a negocio. En negocio. Entonces, los que tienen mayor capital de dinero pueden educarse en esas profesiones de medicina. El resto no puede. porque quedan endeudados 15, 20 años. Sí, es verdad. Entonces, pero entiendan, chilenas y chilenos, que la medicina hasta el año 1973, y según tengo entendido también hasta la que se creó la nueva constitución de 1980, la medicina era de primer nivel acá en Chile. La educación era gratuita, desde la básica hasta la universitaria. Y Chile tenía toda la capacidad para financiar todo este tipo de conocimiento, de educación. Médicos de Chile se llevaban al extranjero. Ingenieros de Chile se los contrataban en el extranjero. Eran de primera calidad y la educación era muy buena. Creo que hoy día no es lo mismo. Aparte de ser carísima. Y los, digamos, los obstáculos que le ponen a los estudiantes para que se titulen también son gravosos. En el sentido que les aplican demasiadas exigencias. Exigencias, claro. Y aparte que también cuando terminan de estudiar tienen que tener su platita para su título. Todo es pagado. Todo, todo. Pues, claro. Y en todas las profesiones, todo uno tiene que pagar su título. Hasta 20 años han demorado estudiantes para pagar la educación que tuvieron en la universidad. Porque aparte que también como que le cortan los brazos, porque muchos tienen posibilidad para irse para el extranjero y no pueden hasta no pagar. Exacto. Entonces eso no debiera ser, porque debieran darles facilidad para que tengan trabajo y puedan pagar más luego al gobierno. Pero ellos no, aparte lo atan de brazos. Pero total, todo esto se genera por todas las dificultades que hay dentro de nuestros gobernantes. Y cuando yo digo gobernantes, parto desde la base. Presidente de juntas de vecinos, presidente de adultos mayores, presidente de pensionados, mejor digamos directiva, desde ahí para arriba. Concejales, alcaldes, diputados, senadores, ministros y presidente de la República son responsables de todo esto. Sí, mire, yo, a ver, ya que estamos hablando un poquito de la salud, quiero... Pero también quiero agregar un poquito más. Poco logramos, porque aparte de que todos estos representantes del pueblo, como dicen ellos, aparte que no hacen su trabajo bien hecho, están todos divididos entre ellos. Sí, pues, sí, eso. Yo podría decirle acá y entregarle algunos antecedentes que lo distribuye la prensa nacional. Pero enseguida de su intervención, es que yo, mire, quería leer esto un poquito porque ocurrió hace muy poco esto de acá, y lo otro de que no es lo único que ha ocurrido. O sea, me refiero, dice, informe revela que el 76% de los médicos han sido agredidos. Dice, un estudio de la Agrupación de Médicos Generales de Zona reveló que el 76% de los profesionales de la salud ha sufrido algún tipo de agresión física o verbal en el ejercicio de su profesión en centros de salud. ¿Qué opinan ustedes de eso también? Es un problema, los médicos a veces se quieren ir por eso. Yo opino que todo esto es situación nueva, porque tengo conocimientos que antiguamente esto jamás ocurría, jamás ocurrió. Sí, los médicos, ahora qué pasa. Todo profesional de la salud era muy respetado. Desde una practicante que hoy día se llaman paramédicos, enfermeras, enfermeros, de ahí para arriba, todos respetados. ¿Qué pasa? No, nada, don Ricardo, nada, nada. Está con gestos raros ahí. No, pero si yo... ¿Está pidiendo la cañuela? ¿O se va a desmayar? Pregúntele nomás, pues. No, que acá Juan Carlos me está dando el dato de un medicamento para la presión baja, ¿ves? Sí, eso es. Entonces, ¿de cuál? ¿Johnny Walker? Valentine. Los más baratuja. Pero si total que cumple la función nomás. Ya. Qué bien. Es que, don Ricardo, estamos hablando del alcance al bolsillo. También, pues, claro. Entonces nos vamos a comprar algo caro que si es para remedio. No, nomás. Si es para remedio nomás. Sí, pues, a propósito, claro, los remedios buenos son sumamente caros acá en Chile. Claro, entonces, bueno, hay que tratar, cuando entonces, a veces no alcanza mucho el billete. Es lo mismo que estamos hablando de esto, es lo mismo, por ejemplo, que todas las enfermedades le están cambiando nombre. Ya, porque como estamos haciendo un paréntesis, si no le alcanza para el whisky, un tintorio nomás. Un antes, ¿cómo se usa este vinito añejo? Un vinito. Ah, sí, pues. También no es malo. Antes uno tomaba su copita. Pero si aquí le venden la pituca, creo que a 100 pesos. No es malo, ya, sí. Pues. Claro, es que a veces vengo ya, a apurar, pero como alcanza. Usted dice, depende el remedio, o sea, el remedio, pero que esas pituquitas son... No, pues. Matapenquera, no. Es más forra que vino, pues. Entonces, se va a mejorar de una cosa y se va a enfermar del estómago. Bueno, pero como ella está bien. Oiga, pasando a otro tema de eso, la gente toma ese vino y pensar que cuando uno compra, bueno, porque yo lo veía, no, tampoco me están contando el cuento. Envasamos el vino, antiguamente las pipas llegaban. Claro, en pipas, sí. Y se envasaban a las garrafas de 5 litros. Y ahí lo combinaban. Obvio, pues por ejemplo, si eran 5 litros, 2 litros de agua no y lo otro era vino. O al revés, 2 litros de vino y 3 litros de agua. También puede ser. Pero o sea, como el agua pero es más sana. Sabe que cuando, por ejemplo, ya se envasaba eso y se iba vendiendo de a litro, qué sé yo, al final de la Dama Juana había un coso así... ¿Una borra? ¿La borra? Sí, ya. Pero era blanco. Era igual como cuando uno prende una vela y ¿ya? cae el esperma, así era. No te puedo... Ah. Pero, bueno, a ver, nos fuimos del tema. Cierto, pero de todo hay que saber, hay que saber pero de todo. Vamos. Pero mire, yo tuve una suegra que tenía viña. Ya. Tenía lagares, tenía cuba. Lagares donde se machaca la uva para que salga el vino y la cuba donde se acumula. Pero para que este vino no se echara a perder, agárrense también sentadas. Sí, denle nomás. Arriba había un espacio, un orificio, llamémosle, y ahí se le colgaba una bolsita mojada. Dígalo usted que sabe con qué. ¿Qué tenía la bolsita? Ya, para no ir más lejos ya como estamos en el tema, ellos le esa bolsita tenía excremento. Ya, no le puedo creer. No se echan a perder. Don Ricardo, no le puedo creer. Sí, pues Carmencita, sí, ¿en serio? Bueno. Pero ¿para qué vamos a estar mintiendo, señora Anita? Por eso, cuando la persona sabe las condiciones, cómo lo hacen, no lo consume mucho. Pero ahora reconozcamos, ahora ya... Estas pasó. Vinícolas pequeñas ya no tienen ese sistema. Ahora hay otros métodos, otras formas, otro tipo de envases y hay un mejor control. Claro. Ahora se conserva el vino más sano, pero ya no hay estos lagares de madera como eran antes. Son todos metálicos. Uh-huh. Sí. Claro, le colocan siempre algún elemento químico. Los químicos, obvio, pero entre comillas... La gente no se enfermaba tanto como ahora y consumía más vino. Pero si yo estando enfermo hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, hice un paseo que tanto me lo echan en cara aquí. Un paseíto allá y tomé vinito de viña. Sí. Pues, ¿quién me hizo bien? Y trajo una botellita, ¿no? Ni se acordó de sus compañeras. Como todos me dicen que me hace mal, no traje. No, pues sí. Y como todos aquí me han dicho que ni lo prueban, porque cuando van a tomar, lo toman puro con agua nomás, todo con agua. El vino aquí lo toman todo con agua. Y pregúntenme por qué. A ver, ¿por qué? Porque apenas los ven se les hace agua a la boca. ¡Ah, ya! Bueno, después de esta interesante y saludable conversación, nos vamos a un espacio musical. Aquí. Siempre la misma rutina, no nos vemos por las esquinas, evitando el que dirá. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que mi nombre censuren por todita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar. Si lo nuestro es un pecado, continuamos con nuestro programa Acompañando la Mañana. Les recuerdo, el santo oral de hoy día es Santa Laura Vicuña y Vicente. También están los teléfonos si quieren saludar a Laura Vicuña o a San Vicente, que tenemos el teléfono el 41 22 22 363 y el WhatsApp más 569-567-395-35. Yo había escuchado solamente Laurita sola, pero... No sé, hay una Laura Vicuña, sí. Hay una Santa Laura Vicuña, o no sé cómo se le llama... Sí, y a lo mejor era milagrosa. No, parece que, no sé, ¿cómo se le llaman? Que sufrió muchísimo Laura Vicuña y qué sé yo, y siempre se ofendió, entonces parece que no sé si estará. Es que yo creo que hoy en día todos debiéramos ser santas, porque todos estamos sufriendo. así como están las cosas, estamos sufriendo. Y cualquier día sale con medio calor, milagro. Medio calor. Capaz. Bueno, claro. Es que como yo soy del Carmen, soy de la Virgen del Carmen. ¿Viste? Algo tengo. Sí, yo creo que alguna, por algo te pusieron. Me faltó el puro hijo al lado. Sí. Todavía puede llegar, porque no le hacen peño nomás. Sí, yo creo que ahí te quedaste nomás. Po. Ahí ya culpa tuya nomás. Ya, vamos. Ya. Pasamos a otro temita, don Ricardo, usted. Miren, hablando de todo lo que estamos conversando en el programa que dirige acá la directora Anita Luisa, hablamos sobre la salud, sin profundizar totalmente, porque es un programa misceláneo, pero podemos ir haciéndolo, digamos, programa a programa. Hay muchas promesas cuando hay periodo de elecciones y ya vienen acercándose. Pero imaginen ustedes, partidos políticos que están divididos entre ellos mismos, ¿serán capaces de gobernar un país? Por ejemplo, Revolución Democrática. Javier Aparada responde con dureza a críticas de senador. Las relaciones están tensas con miras a votación. El senador Latorre dijo que la candidata para liderar Revolución Democrática no es de su confianza luego de abandonar su puesto en la directiva en 2014. Esto es en el llamado Frente Amplio. Sí. Yo tengo una amiga por ahí que, no sé, a veces, y más de una amiga, otra le llaman Fraude Amplio a estas alturas. Pero bueno, sigamos. Movimientos políticos con alta votación, con altos representantes en la Cámara de Diputados, por ejemplo, 21 diputados, un senador. ¿En qué quedaron las promesas de campaña? No más AFP. Los que fueron electos se olvidaron de esas promesas. Y los que no fueron electos, con mayor razón, se olvidaron de promesas. Las AFP siguen campeando ahí como Pedro por su casa, como es un dicho. Aunque también sin explicar cómo iban a terminar con las AFP. Pero hoy día están en una revuelta entre ellos mismos por cargos de dirección. Por acá yo podría decirles lo que pasa. Las relaciones en Revolución Democrática, entre paréntesis, del Frente Amplio, cierra paréntesis, no están resueltas del todo. Y eso que la próxima semana se desarrollan las elecciones para definir a su nuevo líder. Ayer, Javier Aparada, una de las candidatas para guiar el destino de Revolución Democrática, respondió a los dichos del senador del mismo partido, Juan Ignacio Latorre, que emitió en una entrevista a El Mercurio, que fue la prensa nacional que les hizo toda la campaña, entre paréntesis, donde aseguró que la ex agregada cultural en Nueva York, porque fue ex agregada general en Nueva York, Javiera Parada, generaba, entre comillas, desconfianza al interior del partido. Comillas, recuerdo cuando fue electa en la directiva nacional en 2014 y al poco tiempo renuncia. Deja votada la directiva y se va al cargo de agregada cultural en Estados Unidos del gobierno de Michelle Bachelet. Sí. El verdadero pronunciamiento debía ser Michelle y Bachelet, según el griego al cual pertenecemos. Bueno, este tipo de cosas genera mucha desconfianza, tanto en la interna como fuera de Revolución Democrática. Entre comillas, es lo que dice el senador. Expresó Latorre a El Mercurio, la prensa que les hace toda su campaña. Ante ello, Parada expresó en su cuenta de Twitter que, comillas, senador arroba Latorre, JL, quizás con estos golpes bajos, paréntesis, van varios, entre paréntesis, yo pierda algunos votos, pero usted hoy perdió sin nadie que lo empujara un pedazo de su dignidad, le contesta la niña, diputada Javiera Parada. Ay, esa no se recupera. Digamos, la dignidad. Y esa dignidad no se recupera. Fuerte, ¿ah? Vi mártires que dieron su vida por la dignidad de su cargo. Aprenda, por favor. Yo ya gané, hoy usted ya perdió. ¿Cómo está la rosca dentro de él? Fuerte, fuerte declaración. No sería nada comparado con esto. Oye, sí. Hay que tener cuidado a veces con las palabras. Y con los hechos. Y con las promesas. También, claro. Todos aquellos que incautamente, lo digo así, votaron por este grupo, por este conglomerado, no se fijaron por quién votaban. No se fijaron a quién le entregaban la responsabilidad de dirigir un país como lo pretendían. Como lo dijo Rosita Motúa, este amigo Alarcón, eso, que sí, diputado Alarcón, sí. De uno de los partidos de Frente Amplio. Y así queríamos gobernar Chile, dijo, como está el panqueque dentro de ellos. Bueno, hay más. No sé si querrán que les lea otro poco de todo lo que está ocurriendo. Pero, a ver, ¿cuáles son las diferencias que hay entre el senador y...? Los cargos de la directiva, por ser presidente. Pero cuál es, ¿por qué la desmerecen a ella? ¿Porque fue agregada cultural ella de tenía la un cargo, Michelle Bachelet? Ella tenía un cargo en el partido. Ya, y lo dejó pero para... Pero lo dejó, y sin pedirle permiso a nadie, se fue a otra representación. Esa es la crítica que le hace el senador. Bueno, entre ellos, también hay la diputada, dice, del Frente Amplio, Maite Orsini, muy linda ella, por supuesto, sí. Preciosa, Giorgio Jackson y Miguel Crispi y Pablo Vidal se reúnen entre ellos. Giorgio Jackson, este amigo de Cabeza Pelada, que hay acá, ¿verdad? Sí. Uno de Cabeza Pelada. Él es el Giorgio, sí. Porque el otro es el Boris. Por lo que van. Dice, las reacciones, los dichos del senador generaron rechazo de otros militantes del mismo partido. Chupalla la payasa. Si se pelean entre las familias, los derrotan los de afuera. El diputado Miguel Crispi dijo en su cuenta de Twitter que, comillas, soy testigo, primera persona, de todo lo que arroba Javier Aparada ha hecho por el arroba Revolución Democrática por años. Por eso confío en ella y en la lista de arroba Unides para crear, para retomar la conducción de Revolución Democrática. Ratificó. Por lo visto ella también tiene bastante adeptos. Bueno, si están divididos, pues. Qué y si están divididos, unos para tiran para allá, otros para acá. Sí, un partido homogéneo lucha en mejores condiciones. Yo creo que ese es uno de los temores que le tienen al Partido Comunista. Porque el Partido Comunista es más disciplinado. Sí, pues, hay más disciplina. Ellos toman una decisión y la acatan. Sí, si se equivocaron, bueno, perdone la muerte del niño. Pero si le acertaron, todos fueron a una. Todos son... triunfores. Sí, y todos son responsables. ¿Cuándo son las elecciones ya? Elecciones para definir el cargo, quién será la sucesora de Rodrigo Echecopar, que era el presidente de Revolución, es el 25 y 26 de enero, si no me equivoco, sábado y domingo. Ya no queda nada entonces. Del presente, o sea, dentro de esta semana. Entonces vamos a ver cómo van a dirigir el partido ese de Revolución Democrática que está dentro del Frente Amplio. Amplio, sí. Pero sí, si unos tiran para arriba, otros para abajo, otros para la izquierda, otros para la derecha y otros para ninguna parte, poco se puede esperar. Sí, de un tiempo a esta parte como que se han desunido bastante, oiga. Yo no sé si será la juventud de ellos, la poca experiencia política, pero han tenido bastantes desaciertos últimamente. Mire, el inicio de la polémica. Los malentendidos dentro del conglomerado Frente Amplio se pudieron acentuar cuando Parada hace casi un mes afirmó en una entrevista que el Frente Amplio estaba en crisis, comillas. Nosotros tenemos un diagnóstico de que la crisis en nuestro partido es profunda y tiene urgencia de ser resuelta. Hoy tenemos déficit de gestión y participación, y eso conlleva que se debilite la democracia. Pero por otro lado, lo que nos diferencia es el sentido de urgencia de los cambios que se requieren en Chile. Bueno, ahora que están divididos, otra vez se acuerdan de los cambios de Chile, pero durante todo el año que ha pasado, se habían olvidado. ¿Ah? En esa oportunidad, dirigentes del partido aseguraron que eso no es así, no era cierto. Mientras que Giorgio Jackson señaló que la candidata buscaba generar diferenciación al interior de la tienda. O sea, acusó a Giorgio Jackson, claro, de ser un divisionista. Caramba, caramba. Interesante que... pelea esta, hay que seguirla, hay que seguirla. Ay, imagínese que nos dirigieran el país un partido en donde todo parece una bolsa de gato. Sí, pues, sí, es verdad. Y mientras ellos alegan, suben las cosas. ¿Para qué estamos con cosas? Ahora, acá agrega algo más. Divididos. Durante la semana pasada, dos reuniones sostuvo la bancada de diputados del Frente Amplio para zanjar su postura sobre el acuerdo administrativo en la Cámara que permite que Gabriel Silver, demócrata cristiano, entre paréntesis, asuma en marzo como presidente de la Cámara y el recambio en las presidencias de las comisiones. En los encuentros, la mayoría de los parlamentarios expuso sus argumentos para no respaldar el acuerdo suscrito en 2018 de apoyar a la democracia cristiana. Y la democracia cristiana apoya a todo el gobierno de la derecha. ¿Para dónde dispara el Frente Amplio? Buena pregunta, buena pregunta. Pero tres diputados manifestaron dudas de romperlo. Gabriel Boric, Gonzalo Winter y Renato Garín, este es de Revolución Democrática, están por no romper ese acuerdo, o sea, seguir apoyando la DC. Así lo consigna La Tercera, diario La Tercera. Las dudas se generan por las modificaciones que pueden haber en las presidencias en comisiones clave y que los otros partidos de oposición no apoyen proyectos de ley impulsados por el Frente Amplio. El lunes se reunirá la mesa del grupo para discutir sobre las diferencias, pero aseguran que el debate seguirá después del receso legislativo. ¿Qué pensará, o sea, Beatriz, digo yo? Beatriz no piensa nada. A ella hace lo que le dicen nomás, lo que le mandan. Todo lo que le manda el diario El Mercurio. Y el diario El Mercurio es la derecha política y económica del país. Que la prensa del Mercurio fue quien hizo realmente toda la campaña. Sí. Bueno, yo antes de irnos a una pausa musical, yo quiero leer algo que es para acá, para los vecinos acá de Rivera Norte. Esto me lo envió nuestro amigo en común, don Ricardo, Ricardo Rubilar. Ah. Dice, atención vecinas y vecinos de Rivera Norte. Los invitamos a la segunda jornada de evaluación de diagnóstico del Plan Regulador Comunal de Concepción. Esta instancia es para que a través de sus opiniones se puedan realizar ajustes a las normas que regulan el crecimiento y construcción de nuestra ciudad. La Municipalidad de Concepción está convocando a estas jornadas y nosotros estamos convocando a los vecinos y vecinas del Gran Concepción a participar. La opinión de miles hacen el cambio. Muévete por la ciudad que quieres. Jueves 31 de enero del 2019 a las 18:30 horas en el Auditorio Instituto Virgilio Gómez. Dirección Avenida Arturo Prat, 196 Concepción. Y así que él no... ¿Dónde está el Instituto Virgilio Gómez? Dice que Avenida Arturo Prat, 196 Concepción. Ah, ya cerca de Chacabuco. Sí, yo también quiero pasar este avisito de una amiga, de una muy buena amiga. Dice, se arrienda pieza amoblada, señorita que estudie o trabaje. Ofrezco ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. Interesado, llamar al 94-89-52-958. A minuto de universidades e institutos. Ahí hemos también dado curso a este visito. Y yo creo que por la hora que estamos, don Ricardo, debiéramos despedirnos ahora ya. Yo tengo médico. Así es que vamos a despedirnos, Carmencita. Me despido. Hoy día estuvo muy bueno el programa. Y ojalá, señora Anita, que durante la tarde se pueda mejorar. Ay, sí, yo para que mañana amanezca más con más ánimo. Y le deseo toda la suerte, que le vaya súper bien hoy día en su médico. Gracias, Carmencita. Así que me despido y un saludo a mi mamá. Don Ricardo. Bueno, yo también me despido, estimadas, estimados amigos de Radio Espacios FM 107.3 en del programa, Radio Escuchas del programa, acompañando la mañana. Esperemos estar con mejor salud más adelante para seguir acompañándolos. Y cualquier opinión, ya lo saben, pueden enviarla al teléfono 22 22 363. Todas sus opiniones, incluso críticas, consejos, nos sirve, serán nos bienvenidos. Sirve, sí, de todas maneras. Que lo pasen muy bien. Yo también, antes de despedirme, les quiero recordar que se extiende el periodo, a ver, para el pase del adulto mayor. El 28 de febrero hay otra posibilidad para que ustedes vayan a sacar su pase, si es que se les ha olvidado. Y esto está en la casa del adulto mayor. Tucapel 1770. Sí. Exacto. Tucapel, esquina Ejército. Ahí. Claro. Casa del adulto mayor, dice un letrero grande ahí. Sí, desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Sí. Desde las 9 de la mañana. Yo tenía entendido que era hasta las 16 horas. Por eso, 16 horas. Buena, buena, buena. Mire que este chistosito que se ha puesto, ¿ah? ¿Eh? Ya, está bien. Le hace bien juntarse con nosotros. Ojalá que mañana pueda estar y... Sí, pues sí, aquí está sanito esta vez. Así que cómo va a ser tanto que mañana vaya a amanecer complicadito. Hablen ustedes con el director de la sala de terapia para que me atienda más temprano. Oh. Pero, porque si hablo yo, capaz que no me crea. Porque él no le cree a los hombres. Más le crea a las mujeres. No le gustan los hombres. Así que, o sea, eso quiere decir que mañana no vamos a tener mucho su presencia, por lo visto. Voy a tratar de hablar con ellos. Convérselo con él, porque nos ayuda re harto aquí usted, para que sí. Estamos con cosas. No, y el sueldo es bueno. Pues. Sí, pues también, claro, también, para que se gane bien el billete. Pues, las comisiones, claro. Acá ¿ve? Son sí, pues. Fabulosas. Bueno, yo también me voy a despedir ahora de todos nuestros auditores y le doy las gracias por su sintonía y nos vemos mañana a las 11 de la mañana, esperando que mañana estemos un poquito mejor, que no, bueno, si mañana no, sí. Si me acuerdo de tomarme la pituca antes, llego aquí, pero tiki taca. Sí, eso fue lo que pasó hoy día. ¿O se la toma esta noche? No, para ir mañana ya no queda ni una cosa. No, hay que tomársela cuando uno se levanta. De madrugada. Así es que por eso empezamos un poquito más tarde esta vez. Pero ahora también tenemos que retirarnos. Yo también tengo una hora al médico en un ratito más. Hay un programa el viernes. ¿Hay un programa el viernes? Sí. Sí, pues les recomiendo ese programa, directo al grano. Sí, el día viernes a contar de las... 5 de la tarde, así es que sí. Y muy bueno, hasta señora las 17 Anita, horas. Yo lo escucho. Qué bueno, ven, ven. Entonces, así que aquí, porque no venga a hacer comentarios, que ya yo lo sé todo. Ya, pero si se trata que uno tiene que escucharle, pero obvio, la radio de le han comunitaria. Sacado todo pues. El rollo, Ricardo, todo el rollo. Bueno, entonces ya, volviendo acá, vecinos, yo me despido de ustedes. Que tengan unas muy buenas tardes. Nos vemos mañana y continúen en la sintonía de Espacios FM 107.3. Ya, Anita, cuidado tu chaleco.